mis recuerdos. Tienes en tus ojos la felicidad que perdí una vez, que perdí una vez. Llevas en tu rostro la felicidad que hemos dejado, que hemos dejado. Recordemos otra vez para volver, para volver. Para volver, para volver.